En Bazarlo de Ami, los y en carnaval, disfrutes y compren todos. Bazarlo de Ami, en Avenida de Cortes, frente a Bar Trebujena. Y ahora la entrevista, espacio patrocinado por Bazar Loreani. Decoración, menaje, forja y un gran surtido en complementos de carnaval. Estamos en Avenida de Cortes número 3, frente al bar Trebujena. Bazar Loreani. Once y nueve minutos, entramos en el tiempo dedicado al carnaval, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 17 de febrero. Como le anunciamos al principio en el sumario, nosotros vamos a seguir hablando cada mañana con los protagonistas del carnaval de Ubrique. Hoy le llega el turno a otra agrupación de este carnaval y en concreto es el cuarteto de David Benítez, Antes Muerta que Sencilla. Nosotros damos la bienvenida a David Benítez. David, buenos días. Buenos días. También está con nosotros Antonio Guerra, buenos días. Buenos días. Acercaros a los micrófonos para que se os pueda escuchar mucho mejor. David ya estuvo aquí con nosotros hace un par de semanillas y nos estuvo contando algunos detalles del grupo, del cuarteto. No quisimos entrar demasiado en él para reservarlo para el día de hoy, para informar sobre el cuarteto en el día de hoy. Pero bueno, el motivo de ese encuentro, de esa entrevista, fue vuestra participación en el concurso de agrupaciones del Carnaval Sierra de Cádiz. Concurso nuevo que se ha creado este año, que se celebró en Prado del Reino. Sí, sí. Y en el que participasteis y llegasteis hasta la final. Pues sí. Así que ya me podéis contar qué tal la experiencia y cómo fue esa participación. Bueno, bien. Por primera vez. Acércate un poquito más. Sí. De Ubrique, ¿no? Prado del Rey. La primera vez que se celebra. Y estuvimos el viernes. Bien. Todo el público de pie. ¿No? Y pasamos a la final. Y fuimos el sábado a la final. Y hemos quedado segundo de. Un cuarteto nomás de 10 Luarte y segundo. Nos han dado el segundo premio, vamos, que el primero habrá quedado desierto, porque... Desierto para el bordillo de la organización. En fin. Pero bien, nosotros contentos. Pues nosotros por nuestra parte, muy bien. El público nos ha recogido allí muy bien. Uh-huh. Formamos el taco las dos veces, la verdad, no es porque lo diga yo, porque también la gente, vamos, esto ya se verá cuando lo cuelguen en internet y todo el rollo ese. Sí. Y por eso satisfecho. Pero luego lo que es jurado... Por un lado, pues sí, vale, estamos de acuerdo, porque un concurso y tenemos que aceptar todas las cosas. Pero por otro, pues yo qué, pues lo vi un poquito chungo, ¿sabes? Porque entre la ganadora de Comparsa y Sirigota, sí. Concretamente un segundo premio de Sirigota, se lo dieron a una de Prado del Rey, que la escribe uno que está en la organización metida, la Comparsa, también de Prado del Rey, y también la escribe el mismo nota. Entonces había agrupaciones mejores que esa y... Y no le han dado los premios, total. Esto es lo de menos, un concurso. La polémica de los concursos. A ver, que vosotros creéis que se barrió un poco para casa, ¿no? Pesos. El premio para nosotros es lo de menos, porque al fin y al cabo son ciento y pico, 200 pavos, que tampoco es como para matarte, ¿me entiendes? Mm. Pero por la experiencia y todo lo demás, bien. El taco lo liamos allí las dos veces, ¿eh? Actuasteis primero el 7 de febrero, sí, en la fase clasificatoria, y luego llegasteis hasta la final... El sábado, 15 sábado, de febrero, 15. Que fue cuando actuasteis. Y bueno, solo pasó un cuarteto, porque creo que había dos, ¿no? Habíamos dos cuartetos, los otros chavales también estaban bien, que no sé, bueno, sí lo sé, porque ahora ya tú te pones ahí a hablar con uno y con otro. Mira, pues ahí. Pero ahora lo metieron, porque sabrá Dios lo que puntuaría el jurado ese día, porque ese día el jurado, cuando llegó a las tablas para decir los que habíamos pasado a la final y tal, sí, tenían un pedazo de peón, lo harto que flipan en colores, ¿sabes? Y esto es una poca vergüenza. Por lo menos para mi parte, mi punto de vista. Que de eso, al día siguiente en la final pidió el tío perdón. Porque había estado... Indispuesto. Exactamente. Esto lo veo yo como una porquería, ¿eh? En fin, Que muy estáis satisfechos con lo que es la actuación y el público, pero con lo que es la organización parece que no. La organización también un 10 porque estaba todo súper guay organizado, ¿me entiendes? Vale. Yo, el jurado, el que no estaba... Pero lo que no veo bien fue el fallo de jurado en este sentido, porque ya es que no me fío, me digo, lo mismo están borrachos, como una porquería, no han puesto los segundos. O lo mismo están borrachos y, no, y yo qué sé, no han puesto los segundos, le ha dado la gana a los tíos, yo qué sé, ¿no? Pero vamos, que esto es lo de menos, nosotros esto nos da igual. La cosa la respuesta del público que tuvimos allí. Sí. Sobre todo el viernes nos quedamos flipados. Yo, teatro de pie allí, todo el mundo por lo menos un minuto y pico allí aplaudiendo. Cuarteto, cuarteto, cuarteto. Yo que esto no lo esperábamos ninguno de los cuatro. Claro, porque era fuera de Ubrique y. Y también por la gente que había allí, nosotros teníamos 50 entradas para vender. De las 50 vendimos 8. De los 8 que vendimos, 12. Fueron 12, ¿no? De los 12 que vendimos, fueron nada más que 8. O sea, que allí había 8 personas de Ubrique. 4 con nosotros dentro de la bambalina y eso, sí. Y 4 en el público. Sí. Y el teatro de pie. Boca arriba, que nosotros flipamos. Y luego el viernes, el sábado también, sí, en la final, sí. También igual, teatro boca para abajo, tuvo que ir una grúa levantando y todo eso. Y pues, está bien, y el sábado en la final, solamente había una parejita nada de Ubrique, viéndonos allí. Yo qué sé, nosotros flipamos porque gente que no nos conoce de nada, ni no ha visto nunca ni nada, y la respuesta que tuvimos de ellos fue... La respuesta del público fue una experiencia para nosotros. La verdad es que importante esa participación, sobre todo porque recibisteis el respaldo de todos los asistentes. Y bueno, el hecho de que quedara desierto el primer premio significa que no se reparte ese premio económico. No se reparte ese premio, solamente han entregado el segundo. ¿Y teniendo ellos ya...? Porque lo dieron antes, que tenían los premios del primero o del segundo, porque cuarteto eran dos premios, primero y segundo. Habíamos dos cuartetos, entonces han cogido, nos han metido nosotros nada más la final. Sí. Y me dan, no yo qué sé, el primero, que yo creía, no es que era un primero, hombre, me gustaría como todo, de esto claro normal, que sí, ¿no? Pero que me da igual, que esto es una cosa que a mí, esto no me vale a mí para nada, ¿eh? O sea, me dan un premio, que lo único que me vale es para que mi madre quite el polvo, ¿eh? No, otra cosa no me vale, pero... No, ya ni lo que estoy hablando. Bueno, y la venga, y vale. el segundo premio, ¿en qué consistía? ¿Qué era? Esto es el premio en metálico todo. Es todo en dinero, en metálico. Una cuantía económica, vale. En fin, vais a repetir la experiencia. Después de, que si vais a repetir el año que viene. Sí, pero si repetimos experiencia, repetiremos en otro lado. ¿Por qué? Vale, aquello estaba guay, todo rollo, para acá, para allá, lo hemos pasado bien, todo aleo, pero luego no hemos estado... Nosotros, de acuerdo con la decisión de jurado, no solamente nosotros, sino más grupos. Vale. El Bosque, los Palacios, en San Lucas, en La Línea. A ver, vino una comparsa de La Línea, que eso es, vamos, es flipante para escucharla, ¿no? Sí. Y sin embargo, quedaron los cuartos. Vino otra de Paterna de Rivera, que también de niña, que eso era flipante. Sacaban instrumentos en el popurrí, vamos, precioso, una monería. Y también la han dejado fuera. ¿Entiendes? Hay un pollín ahí gordo ahí en el esto. Ahí, a la hora de decir los premios y tal y cual, salió una tangana allí dentro del teatro que, vamos, yo le anillado, me dice, venga, vámonos ya de aquí, porque no. Y nos fuimos, y no. Que se iba allí porque. Y se levantó. No sé cómo habrán escapado. La mayoría del público se levantó y se fue. Vamos, que cuando se trata de carnaval, polémica parece que hay en todos lados. Sí, polémica hay en todos lados, sobre todo los concursos, pero vamos, que es una cosa que hay que aceptar en aquello. Que claro. Que yo no, si no, no te apunté a un sitio de eso, ni vaya a nada de eso. Claro. Entonces, bueno, si no nos fueran metido en la final, o si no... yo qué sé. Ahora que me cabreo, formamos el taco, no, yo qué sé. Que no. Si no pasa, no pasa, tío. Claro. ¿Me entiendes? Además, vosotros lo decís desde el principio, vais a participar. Ahí. Y o sea, como el cuarteto fue bien acogido, que es lo que interesa. Eso es de lo principal. ¿Sabéis qué gustó? Pues ya está. Sí. Es lo importante. Por eso estamos nosotros, vamos, flipando también. Pues yo estaba también un poquito así, yo decía este año, me cago en los muertos. Con el rollo de los polletes, ¿no? Decía, esto está más flojo que el año pasado, que yo, esto es que no... Boom, para acá, para allá, que comiéndome el coco yo, ¿no? Diciendo, pues, que esto va a gustar menos, va a gustar menos que el año pasado, que esto, que pero que va, por lo ahora, tío. Estamos formándolo igual que el año pasado, tío. O sea, que en principio bien, gustó. Sí, bien, y claro, llama la atención eso, ¿no? Que hay fuera de Ubrique... se guste el cuarteto, porque claro, a lo mejor aquí el tipo de humor siempre es el mismo, ¿no? Pero hay cosas particulares de aquí del municipio que no sé si tratáis vosotros, si se entienden fuera. Se entiende en todos lados. Sí, ¿no? Sí, nosotros lo podemos cantar. Nosotros el repertorio que llevamos lo podemos cantar, vamos, uh-huh, hasta la luna. Que se entienden, los marcianos nos entienden y todo. Sí, sí. Que no es localista, ¿no? No. Es un cuarteto. Ahora yo qué, localista cuando estamos aquí en Ubrique. Claro, que a lo mejor esa parte de repertorio más local la hacéis vosotros durante la interpretación cuando estáis aquí en la localidad, es que, ¿no? Que no, nosotros con hacemos el mismo repertorio donde vayamos, aquí en Pekín y donde sea, es el mismo. Repertorio es... ¿Entiendes? Que se comprende en todos los sitios, vamos, sí, quiere que vayamos. Pero si os tenéis que salir del guión durante la interpretación... No, no salimos del guión para nada. Vamos a ver, en el Fatou, por ejemplo, bueno, cuando estáis actuando... Sí. Y a lo mejor alguien del patio de butaca dice algo, ¿no le replicáis? Normalmente no, porque como nos enrollemos, como si todo lo que nos dicen tenemos que decir algo, entonces ya nos perdemos de lo que estemos haciendo. Uh-huh. ¿Entiendes? Nosotros no, a lo que nos digan no le hacemos caso, la verdad. Pues no es que nos vamos de la olla. Hay un tema libre a lo que te ha dicho, que es un poquito más ubriqueño, sí, que la parodia. Pero así hicimos los dos. Estás hablando loco. Un poquito, hombre. Uh-huh. Porque a lo mejor se salen situaciones o personajes ubriqueños, ¿no? Pero vamos, son personajes ubriqueños que también son personajes nacionales, ¿no? Porque Zulín Ubrique, Víctor Arneiro, el Tigre de Ambiciones. Ya está. ¿Qué más lleva eso? ¿No lleva más? Ya está. Pero que hay un tema libre. Que sí, pero que esto no tiene que ser. Los de Ubrique lo van a entender mejor que los de fuera. Pero esto vamos. No es. Para los reyes no lo entendieron lo que. Sí, pero pues por eso te digo que. Y te va a Sevilla es lo mismo y esta gente lo conocen en todos lados. Que David dice que se entiende en todos lados. Sí. Y sí, eso sí, ¿no? Ahí está. Agrupación, vamos con... Venga, día Marta, vamos de ir a Prado Rey un lado. Ah, vamos a dejar el concurso ya. Y vamos nosotros con el cuarteto. Antes Muerta, que es sencilla. Ahí. Es el nombre de la agrupación. El tipo, yo ya lo sé porque me lo dijo David en su día. No porque haya podido ver imágenes, porque no verlo, veo... ¿Quieres verlo? Hay una peluquería. Hombre, ¿no? Me lo puedes mostrar ahí en el móvil, pues estupendo. Así lo vemos. Y la peluquería, vamos. Y si puedes pasar fotos, estupendo, también las ponemos en Facebook para que los oyentes puedan ver a la agrupación si queréis. Déjate de Facebook, internet, que esto es para pelear nada más, si queréis. Ya las hay puestas, Bueno, lo que yo estaba preguntando, el grupo, la agrupación, los componentes sois los mismos que el año pasado. Los mismos. No ha habido cambio ninguno. Un poquito más gordo. Que en este caso son David Benítez, que es el autor. Ahí ya tengo yo por aquí la foto que me la está enseñando. Para un momento en el tema de los componentes y bueno, yo lo de describir no se me da demasiado bien. Bueno, esto, en realidad, lo que estamos viendo nosotros aquí en la fotografía que me ha pasado por el móvil David es una peluquería, en toda regla. Con sus butacas, con sus secadores, muy originales sus secadores, ya se verán el Fatou. Y se me ha borrado, se me ha puesto negro. En fin, las señoras que van a la peluquería. Y la peluquera en este caso, ¿no? Lo que no he podido identificar es quién es quién. Pues mira, yo soy la peluquera. Tú eres la peluquera. Antoñito. Sí. Es mi primer cliente y único. Cliente. ¿Clienta o cliente? Clienta. Clienta, siempre, claro. Siempre clienta, peluquera, clienta. Pasarme el tinte, voy. Pasarse un tinte. Con limón. Plaqui lo tengo cogiéndole los rulos. Y a Miguelito lavándole la cabeza. Flaqui. Que Daniel, es Daniel. Eso, Daniel Carretero. ¿Sí? Daniel Carretero, que es Flaqui. ¿Y qué personaje interpreta, más dicho? ¿Ayudante de la peluquera? No, que también va también, a ponerse los rulos. También es una clienta. Y Miguel Ángel Corralero es otra clienta. Menudas clientas que tienen en el. ¿Has visto que en la peluquería? Pagan poco, ¿no? Sí, me va. Le hemos montado la peluquería, ya se ha quitado de trabajar. Una cosa, habla bien, que ya no ha llamado al director, que dice que hablamos muy malamente. ¿Quién es el director? Uno, don Francisco Collado. Don Francisco Collado. Bueno, vamos con la agrupación, como decíamos, la misma que el año pasado. ¿Preparando el tipo desde cuándo? El tipo preparándolo desde... Antes de septiembre, antes de feria. ¿Cuándo empezasteis feria, no, con la agrupación? Después de feria, ¿no? Una semana después de feria. Sí, con la manzanilla en la boca, sí. ¿Y quién planteó el tipo? ¿David? No, el tipo este año lo ha sacado el Dani, el flaco. dio la idea, mira, este tipo, no sé qué, con este disfraz que he visto, no sé qué, no sé cuánto, para acá, para allá, pues venga, pues este. Y ya está. ¿Y hemos tenido más que este otro año, hemos tenido más ideas y hemos elegido entre todos, pues esta, por la otra, pero este año, esa y esa. Se vio el tipo y sobre el tipo ese pues hemos sacado... Los demás, el repertorio, las letras, el nombre de la agrupación también, ¿no? También. Viene solo ya, se habla del tipo y casi que pega, ¿no? Pero, de la peluquería, pues... Antes muerta que antes sencilla. Antes muerta que sencilla. El tipo del año pasado y este, ¿cuál os gusta más? Hombre, yo te digo una cosa. Los dos. Si tuviera que puntuar por el tipo, te lo daba al de este año, me gusta más. Claro, está este, más hombre, gracioso porque. Más trabajado, este año, ¿no? Más trabajado y más gracioso porque este año, nada más que. El año pasado, por ejemplo, pues salía uno. Y hasta que no hablaba, pues no, la gente no se reía. Sí, pero. Este año, nada más que el que vean, salía uno, nada más. Ya, Nada más que la visión que tiene el disfraz ya te mea, ¿eh? Claro, porque no es lo mismo cuando ibais disfrazados de Poyetti, ahora que vais disfrazados de señora entraditas en carne y mayores que van a la peluquería. Exactamente. Tiene su punto, ¿no? De tal manera también el tipo de Poyetti era bastante, bastante original. Hombre, por la cosa original de cuando entrabais en el papel, ¿no? Exactamente, claro. Nos veníamos bien también, ¿eh? No nos hizo falta mucho meternos en el tipo. Por cierto, que el resto de componentes no está hoy aquí con nosotros por razones laborales, ¿no? No, sí. Es que están intoxicados con la campana, ¿eh? Lo han salido zarpullidos, a los dos estos. Sí, hombre, están trabajando. Ahí está, así que no han podido estar con nosotros. Le mandéis un saludo, ¿no? Imagino. Hombre, claro. Yo no saludo a ninguno. Bueno, vamos con lo que vamos. Desde septiembre me decís que estáis preparando el tipo y ensayando, ¿no? Ensayando, todo. ¿Las letras desde cuándo están? David, ¿cómo? ¿Cuándo empezaste? Las letras, pues mira, han ido saliendo a poquito a poco. Desde entonces... Hemos tenido dos minutos, he sacado dos minutos de repertorio, a ensayarlo. Hemos terminado al otro día, esos dos minutos más otros dos minutos más. Así, hasta tener todo el repertorio, que no es que me he puesto, sí. He sacado el repertorio entero. No. Aquí tenéis el repertorio a ensayarlo, ¿no? Sino... ¿Dos o tres minutos? Como lo he ido sacando, lo hemos ido ensayando. Ha habido días... Que como lo he sacado allí mientras que hemos estado ensayando, sí. Mientras me tomo una cervecita, un cigarrito, lo que sea, poner el espacio ese de descanso de ensayo, bim, y he sacado otro caso, pues no hace falta ni papeles, pongo a ensayarlo. Se va metiendo conforme se baja. Y hemos ido sacándolo y cogiéndolo. Uh-huh. He terminado de hacer repertorio y hemos terminado de cogerlo también. O sea, que un poco se puede decir que ha salido solo durante los ensayos, ¿no? Solo. Bueno, no, vale. Solo no. Hay que comerse un poco la cabeza y saber lo que hay que decir y lo que hay que... Pero que ha ido surgiendo, ¿no? Sí, cuando ponía ensayar, la marcha. Surgía el tema y lo ibas planteando. Y la verdad los cuplés, los cuplés, lo único que hemos tenido, los seis cuplés del tirón, el anillado en máquina, en ese sentido. Y, pues venga, los cuplés, pues aquí lo tenéis. Se sentaron un día los dos, el placo y anillado. Sí. Bim, y pon, los cuplés ahí. Entonces los cuplés son de Dani y de Alejandro, ¿no? Bueno, más que nada de Alejandro. Vale. Pues Dani anda, tú sabes, una pincelita ahí, pues mira, pues esto, pues vamos a llevarlo por aquí, pues vamos a ponerlo por aquí. Y así, pero vamos. Vale. ¿Y qué te decían de las letras del repertorio, el resto de la agrupación? ¿El qué? ¿Qué te decían cuando decían? ¿Decirme de qué? Pues de qué te van a decir, si les parecía bien o mal. Está entre lo que le decimos. Al principio creíamos en duda. Que no sé qué, que esto así no, esto que yo, tranquilo, pone, vamos a centrarnos, vamos a ponerlo todo bien, vamos a defenderlo y ya veremos. Espera. Pero al principio Antonio. No nos gustaba, porque como el año pasado estuvo muy bien y gustó mucho, claro. Pues este año es como que. A ver cómo va a salir, no nos va a gustar. Pero ya una vez terminado y visto, una vez que ya se ve el resultado y es mejor que el año pasado. ¿Eso os ha pasado antes? Decir, este año estamos más flojitos y luego resulta que gusta más a la gente. No, a mí no me ha pasado eso nunca. ¿No? Este año, yo creí que el año pasado, digo, pero para superarlo esto nos va a costar, ¿no? Por lo menos yo por mi parte, pero sí, claro, también por la mía, claro, hasta que no lo he visto terminado antes. Y todo el repertorio, ahora ya me ha gustado más. Claro, es que también lo que es la parte de interpretación dice mucho, ¿no? Y los personajes que vayáis a plantear dicen mucho. También. Entonces, claro. El año pasado, en los ensayos, ya tú veías como el resultado por los ensayos, pero ahora, hasta que no nos hemos estado vestidos cada uno y todo, pues no sabía el resultado. Claro. Total, pues por line dice una carnavalera, por line. Le preguntas a Frank que te los va a explicar muy bien lo que es line. Sí, lo de las papas line. No. La Coca-Cola line. A ver, ¿tú quieres saber el comentario que ha hecho esta carnavalera? Sí, pues venga, nosotros dice, por mi novio y yo, la señora que ha comentado, dice, estuvimos en la final. Dice, una lástima que el primer premio no fuese entregado, porque nosotros disfrutamos de lo lindo, una actuación impecable y el público entregado al cuarteto. Dice, enhorabuena a los cuatro y a Alex. Sí, ay, claro, ay. Muy bien, sí. Además, ¿a quién habéis comprado? ¿A quién habéis comprado? Para que digan esto. No. están diciendo la verdad, ¿eh? Y muchas gracias por eso. Bueno, por enviarlo este mensaje. Es la chavala que estuvo allí en la final. Ahí está. Claro. Bueno, pues si quieren enviar más correos o más comentarios, ya saben que tienen. No, dinero, meón. En fin, ya saben que tienen los teléfonos de la radio a su disposición y también el resto de medios, redes sociales y LINE incluido para opinar y plantear sus comentarios aquí a la agrupación. Bueno, estábamos hablando de las letras, estábamos hablando de los ensayos, ensayando desde septiembre, metiendo las letras poco a poco. Poquito a poco. Y todo tenía que estar preparado para principios de este mes, que era cuando actuabais en... Pero ya lo teníamos desde hace un mes, por ejemplo, sí, antes, por ahí. Sí, terminamos... teníamos ya todo repetido, y ya... Cogido estaba, nada más que para ensayarlo un poco y ya está. O sea, que el cuarteto se puede decir que estaba terminado prácticamente en enero, ¿no? Sí. Para los Reyes nos echaron ya todo... ¿Cómo era? El estribillo. El estribillo para los Reyes no salió y ya está. El estribillo estaba eso, lo que pasa es que no sé lo que hicimos para esta gente hasta que no... ¿Por qué hasta no? Más para adelante, porque no lo iban a explotar. Los mamones estos. ¿Y cómo es el estribillo? El estribillo es muy bonito. A ti te lo voy a contar, ¿no? Bueno. No estamos para cantar, no estamos, ¿eh? No, ahora, ¿verdad? Mismo. No, y un lunes menos. Bueno, lo escucharemos este sábado en la presentación de las agrupaciones. Seguro que sí vamos a poder escuchar también al cuarteto Ante Muerta, que es sencilla. Como decíamos entonces, el repertorio estaba prácticamente terminado y ensayado desde enero para participar en el concurso de Prado del Rey. Y luego ya pues lo que os queda son las actuaciones del Carnaval de Ubrique, ¿no? Ya esto es lo que queda. Lo que queda. Y que guste también, claro. Esperemos que sí. ¿Qué encontramos en esas letras? ¿Qué encontramos en las letras del cuarteto? Muchas porque palabras, claro, ¿no? Por supuesto, lo vamos a encontrar con un escenario donde te vamos a tener esa peluquera con sus clientas y eso va a dar vidilla a que se saque qué. ¿Que se saque el qué? Que se saque qué, ¿qué temas? ¿Tú no vas a la peluquería nunca? Bien poco, pero bueno. Pues hay que ir más. Hay que ir más, ¿verdad? Que hay que darle trabajo. El de la vecina, que tú estás peinado seguramente. Iba con una tienda con esto y lo otro. Ahí se lía todo el mundo a hablar, ¿no? Que si... Mira lo que ha pasado por allí, mira lo que ha pasado por aquí, mira esta, mira los cuernos de esta, mira los cuernos de la otra. Todo el rollo este. No me digas. Es lo que se habla en una peluquería, ¿no? Mucho sí he tenido, ¿no? Y eso es lo que va pues a primar. Es el rollo que llevamos. ¿Sí? O sea, la señora chismosa que van a cotillear con la peluquera. Una chismosa, una que es muy guapita ella, y otra que está todo el día protestando. ¿Entiendes? Cada uno tiene su rol. ¿Quién es la guapa? La guapa es la de las papas. No. Contra la asesora de peluquería. Un respeto, ¿eh? Un respeto porque entra mucha calor. Entra mucha calor por todo lo que lleváis, ¿no? Colocado en lo harto para aparentar formas y demás. La verdad que sí. Pero bien. Sí, bien, bien, bien. Mi plan está guay. Nos habíamos adaptado. La verdad que bueno, la gente se ríe mucho con nosotros cuando nos ve para arriba, para abajo. Bueno, con esta gente, porque yo no llevo este disfraz, llevan estos tres, yo llevo otra cosa. Una peluquera, ¿ves? Y esta gente lo ven y cenea, ¿eh? Nada más que verlo y ya cenea. Van saliendo de uno a uno al escenario y nada más que sale, pues ya... Imagina, hay que esperarte porque la gente ya se calma un poquito. Pum, le hemos yo roto, no me lo quiero ni imaginar en el fato. Le hemos roto tres planchas ya, de secada de esas. ¿Cómo que habéis roto qué? Tres planchas que llevaba. Ah, vale, para el vale. Pelo. Ya esas la han roto, he comprado otra nueva. Bueno, ¿y el disfraz, ¿lo habéis buscado de un lado o de otro? Lo hemos comprado. Comprado todo este año. Comprado, este pero... Este año nos ha salido un poquito caro, sí. Pero comprando elementos de vestir de señora, ¿no? De esas características. Peluca, vestido. ¿No lo podíais pedir prestado? No, un disfraz. Uno sí se ha pedido prestado. Me lo han dejado. Te lo han dejado. Pero lo demás yo todo comprado. Este año el presupuesto por las nubes. ¿Cuánto? Nos tiene amargado. ¿De cuánto estamos amargado, hablando? Nos tiene amargado el presupuesto. No sé porque todavía no hemos pagado. Ahí estamos. A mí me pagan las que vienen a la peluquería y cuando me paguen pues ya pagaremos lo que debemos por ahí. Hombre, es que el disfraz del año pasado no estaba, no parecía claro, tan costoso, podríamos hombre, decir. Porque lo acabamos cada uno de simple, nosotros. Buscado. No tuvimos que comprar nada ni nada, ¿me entiendes? El año pasado fue presupuesto cero. Uno te presta una cosa, otro te presta otra. Yo pedí dos, el año pasado pedí la saqueta, pedí esto y me la dejaron. Claro, pues yo pensaba que este año iba a ser igual. Me sí, han pues, dejado el vestido. Sentido, sí, pero por el otro no, porque todo lo que llevamos dentro de la ropa es lo que hemos comprado, ¿entiendes? Claro. Lo que te hace que el culo, el peso y... Claro, la forma pintura, femenina, que hay que ahí, marcarla porque no... Eso está comprado. Eso además claro. Que soy los tres muy flacos. las que van de señora. Ni de perfil. No, no estaba a ti. He dicho las que van a ser de señora. Tú eres la peluquera. Hasta flaco y está flaco. Sí, sí, sí. La verdad es que... En fin. Bueno, venga, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas? Se pone nervioso. Bueno, actuación en el Fatou. ¿Vais a llevar el mismo escenario que en el este, sí, ¿no? Pues, claro. En el concurso de Sierra de Cádiz. Esto es lo que llevamos. Nosotros lo que llevamos escenario. Lo llevamos a todos lados. Que no es porque vamos allí vamos a llevar una cosa y porque venimos aquí vamos a llevar otra. Uh-huh. Es el mismo escenario. ¿Y el escenario quién lo ha hecho este año? El escenario lo hemos hecho nosotros. No. ¿Los componentes? Sí. ¿No han colaborado como el año pasado Daniel Villarte o Francisco Benítez era? No, Villarte sí ha colaborado con nosotros el tema de muebles. Ahí. Vale. Pero el porillo este año no lo ha podido hacer mi hermano porque estaba recién operado. Ajá. Uh-huh. Bueno. Entonces lo tuvimos que hacer nosotros. Hemos hecho nos fuimos al Hiperzoo y estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los municipales, la Guardia Civil. En el botellódromo, ¿no? Porque, claro, es que no había sitio donde poner. No, había un salón en ningún lado. Y entonces nos tuvimos que ir allí, poner un plástico debajo, la tela y el rodillo. ¿Qué te pide aquí? Tú aquí coge y pide algo para que colabore la gente, para que por cuarteto tenga una presencia, ¿no? Un rollo. Sí. No hace parte una nave, no hace parte un talón, no hace parte y nadie te apoya. Es que aquí no te apoya nadie en nada. Aquí nada más que pipipi, a piarla, los pollitos pío, venga pipipipi, la verdad a es que formar va... taco por todos lados y punto. Luego, ¿qué? Si uno habla algo malo, si no habla, que eres polla, y si habla, pues eres malo. Total, que nos costó. Que vosotros os la apañasteis, ¿no? Sí, que nos fuimos allí y ya está, otro remedio no teníamos. Claro, al aire libre y se hizo allí el escenario en un día. Y gracias a Dios que claro, nos lo vio. Es que por la noche lo teníamos que colgar en Prado Rey. Claro. Vamos, que te terminó ese Camprado Rey. Allí, hombre, pues yo no lo sé, pero yo lo he visto curradito por la foto que tú me has enseñado. Sí, la hombre, foto va a ver, se ve de lejos. Currante, claro, la verdad que sí. Lo he visto trabajadito, ¿no? Sí, sí, la verdad está bien, no se puede pedir más. Y luego todo lo que lleváis y eso también lo habéis elaborado vosotros, ¿no? Esos secadores que he visto no. Yo ahí. Villarte, Villarte, Villarte. Villarte no lo de los muebles. Los muebles y todo esto, Villarte. Villarte nos ha ayudado. Sí, todo lo aspecto que llevamos, Villarte, el que lo hace. Pues también está trabajadito, ¿no? Decoraciones Villarreal, sí, cabrón, está bien, está bien. Experiencia. ¿Cuánto tiempo vais a necesitar para montarlo en el Fatou? 5 horas y media por ahí. ¿Qué pasa si montan un sitio? Para nosotros lo dejamos todo preparado el día antes, nada más que para llegar allí. Y ponerle y coloca 4 cosas y se acabó. Y meter allí las 3 sillitas que tenemos que meter y ya está. Fuera, en 5 minutos se ha puesto todo. O menos. Bueno, no, de 5 minutos nos ha sobrado 3. Ya. Porque está todo preparado, nada más que para ponerlo, claro. Soy los terceros por atrás, en el Fatou, Rodrigo. Sí. Buena hora, ¿no? ¿A qué hora será eso más o menos? Pues yo tengo entendido que empieza a las 7. Sí, esperemos que... A las 7, esperemos a ver si están allí los primeros a las 7. Esperemos. Sí, este año. Que deberían de estar a las 6:30. Este no año se dijo en la reunión que sí, que a las 7... Sí, sí, el año pasado también se dijo, el otro también se dijo, y nunca empieza esas 2 horas. Y que y luego nos quedamos. Es que se quedan dormidos, nos van a quedar dormidos. Hay que procurar de no hacer todo el repertorio, sino acortarlo un poquito para que los últimos, hombre, el público, claro. Cuando llega a las 3 de la mañana, pues no veas tú. Hombre, empieza a las 7, son 10 agrupaciones y vosotros sois los octavos. Sí, pero nos van a estar esperando. Tarde, ¿eh? ¿No? La gente no se va ahí. Sí, ¿verdad? Claro. Esperemos. Sobre todo después de todo lo que estamos diciendo, la actuación del concurso. Es que no nos crea tampoco mucho la gente, que nosotros no es que no podemos hablar malamente de nosotros, ¿eh? La gente que no. Bueno, habéis acordado, porque entre las agrupaciones sí que se ha acordado, no limitar el repertorio que vais a interpretar, pero sí controlar los tiempos, ¿no? Para que no se vaya esto de mano. Y, eso es otra, sí. Eso controla los tiempos, pero ¿eso quién lo controla? Cada uno se lo controla, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hacéis? Pero ¿no? Se dijo en la reunión que. ¿Vosotros cómo lo habéis organizado? Que por favor, que se lo controla, ya está controlado. En la reunión te digo que por favor se controlaráis, podrían un poquito más corto, hombre, que no, que no se pasaran de tiempo como otros años. Claro, ¿no? Por la parte que os toca a vosotros, sí, no, ¿cómo lo con 25 minutos vale. Lo tenemos terminado. Lo habéis calculado, 25 minutos para el Fatou y sí, eso es lo que hay. Y parándonos un montón de veces porque el público te para, ¿eh? Muchas veces. ¿Qué vais a interpretar? bueno, parodia, tema libre. Parodia, parodia, tema libre y dos cuplés, ¿no? Dos cuplés. Lo que hay que hacer ahí, ¿no? Ahí. Es que no sé, yo qué es. Tampoco sabemos. Eso. Tampoco sabemos esta movida. Nosotros eso, ese es el repertorio. Que hay un cuplé más, pues, y lo pide y lo cantamos ya. ¿Que quiere que le haga el otro tema libre? Pues, no, hombre, en realidad lo que puede alargar la actuación de un cuarteto no son los cuplés, son la parodia del tema libre. El tema libre. Pero vamos, que no, que en 25 minutos, que nos piden algo más, nosotros se lo hacemos, pero sí, sin problema, pero hay que mirar por los que vienen detrás. Que claro. Después el público... son muchas horas disentados. Porque ¿qué repertorio tenéis vosotros preparado, ensayado? ¿Tenéis la parodia, el tema libre y cuántos cuplés? Tenemos dos temas libres, una parodia. ¿Y los seis cuplés? Más y dos que hay ahí que ya... Dos de última hora que habrá que empezar a ensayar ya. Última hora. O sea que tenéis una parodia, dos temas libres y ocho cuplés. Sí, por ahora. Un montón de repertorio, ¿no? Por ahora, un montón. Pero vamos, lo alto de escenario... Venga, está fatal de los nervios, ¿eh? Estuvimos nervios por el otro día, ¿eh? Carnaval de Ubrique, ¿qué os parece este año? ¿Cómo viene el Carnaval de Ubrique? ¡El Carnaval de Ubrique! Vamos, pues bien, ¿no? Hay 10 agrupaciones, más unas cuantas que hay ilegales, ¿no? ¿Ilegales? ¿Y qué coño es ilegal? Bueno, pero... A mí que me lo expliquen eso. A ver qué coño es una agrupación legal y otra ilegal. Que lo vemos bien. Por parte de agrupaciones y que, en fin, ahora ya, como se vaya desarrollando. Yo le estoy preguntando a todas las agrupaciones sobre el Carnaval de Ubrique por las novedades de este año. Novedades son las fiestas gastronómicas, por ejemplo, ayer hubo una de ellas. Fiestas gastronómicas nuevas. Eso, y por la Peña Carnavalesca, que también es un colectivo, una entidad nueva dentro del Carnaval, y que está trabajando en este sentido por el Carnaval de Ubrique. ¿Qué os parecen esas iniciativas nuevas dentro del Carnaval de este año? Vamos a ver, ¿qué me parece el qué? Venga, más. La fiesta gastronómica, mientras ¿todo? Más meón. Ahora que se organizan de otra manera, por ejemplo. Me explico. Vamos, esto de la gamba. El nota coge, viene aquí con nosotros a la peña o al circo, lo que queráis llamarle. Y viene y nos dice, mira que voy a hacer allí una gamba. Sí. No hay que no hay cuánto para ver si queréis ir o no queréis ir allí a participar. Pues vamos a ir a por ti, nosotros apoyamos todas las fiestas que vengan nuevas, mientras más tengamos, pues mejor. Lo que pasa es que no sabemos qué día vamos a ir, esto o lo otro. Total, pues el hombre pues quedó en eso, en que no o lo íbamos a llamar la peña, o él no iba a llamar, ¿no? Para confirmarle el día. Sí. Y las agrupaciones que iban ahí. Entonces no te acoges y te saca un cartel, te lo pone por todos lados y pone el día 16 y pone que vamos ahí todas las agrupaciones. Cuando conmigo, por ejemplo, yo no sé si las otras agrupaciones, a mí no me han dicho, ¿quieres ir allí el día 16? A mí eso no me lo han dicho, me han puesto en el cartel y punto. ¿Entiendes? Vale, tú un poquito de mayor control al organizar las fiestas gastronómicas privadas, ¿no? Cada uno puede hacer un poco con lo que quiera, ¿no? Si es una fiesta privada, pero si quiere contar con las agrupaciones, tiene que al menos comunicarlo, ¿no? Con lo que tú dices. ¿Claro? Tenemos una llamada telefónica, seguimos hablando del Carnaval de Ubrique, se nos ha acoplado un poquito. Tenemos una llamada telefónica, así que vamos a recibirla, creo que es un fan vuestro. Buenos días. ¿De qué? Un fan. Buenos días. ¿Hola? Hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Soy Juan Cris. Juan Cris. Hola, Juan. Córtalo. ¿Qué quería decirle a ellos? nada más que lo pasen bien estos carnavales, que animo con el cuarteto y que mucha suerte para todos. Para Guerrita, para Flaky, menos para David. Igualmente. Juan Cris, ¿la has escuchado tú? ¿Has escuchado Antes Muerta que Sencilla? No la he escuchado. Todavía no lo he escuchado, pero ya lo escucharé. Vale. No lo he escuchado, pero sé que tienen que estar bastante bien. Sí, ¿no? Tú sabes mucho. Hombre, yo sé lo que tengo que saber nada más, David. Escucha, David, que ya nos vemos por ahí. Sí, pero las veredas esas no, ¿eh? Ahí en la avenida. ya nos vemos en carnaval. Venga. Gracias, Juan Cris. Gracias, loco. Gracias. Bueno, pues aquí todavía no había habido ninguna llamada para la agrupación de apoyo y respaldo y habéis tenido una. Y está correo bien, electrónico... Esto es un respaldo y un apoyo. El salado este, ¿eh? Correo electrónico... Bien, hombre, lo que se dice que había actuado muy bien. ¿Cómo? Correo electrónico como el que hemos recibido, el que se dice que había actuado muy bien. Sí, eso lo sabemos nosotros porque, claro, la gente nosotros allí, yo qué sé. Parecía que éramos nosotros, yo qué sé, los Beatles, o qué coño es esto, que yo, todo el mundo allí con nosotros. Que si foto, que si enhorabuena, que si estáis desde... También canal, foto. Que si, sí, todo el mundo queriéndose hacer que foto. Que si para acá, que si para allá, que estáis más que cerca. Hay que ver que salí fuera para triunfar, ¿eh? Bueno, entonces, el resto de actos del carnaval de Ubrique. A ver, ¿qué os parece? Bien, el cartel, ¿lo habéis visto? El cartel es bonito. Sí, este año me ha gustado. Este año nos ha gustado mucho. Sí, ¿no? Sí. Natalia... Ya no hablamos de más gastronómico ni de más nada. Sí, bueno, espérate, si quieres hablamos más. Estoy liando ahora con el cartel, estábamos hablando con lo gastronómico. ¿Tú quieres hablar de lo gastronómico? Hombre, yo qué sé, yo el pollín, mira, el pollín que hay liado con el tema de tortilla, sí, con el tema de peña. ¿Qué pasa? Con el tema de pum pum, de pan pan. Bueno, pues está. Que yo que la gente que... Hemos decidido los grupos de... está... Fuimos a una reunión al ayuntamiento. Sí. En esta reunión los grupos dijimos lo que... No exigimos, sino dijimos, mira, esta... ¿cómo es? Propuesta la tiene lo que traen los grupos. Uh-huh. Le pedimos una serie de cosas, ¿no? Para tortillar, abonar y demás. Y entonces la respuesta que tuvimos, según las dos personas que nos representaban a los grupos que fueron allí, fue que nos pusieron de cuadro y que no, lo único que hacemos es... pedí y dejá todo todo el garrobá ahí lleno meado y esto lo otro. Está, vale, hasta ahí de acuerdo. Esto fue lo que llegaron diciendo. Total, pues vamos a tener una reunión con la gente del garrobá para que nos expliquen a ver qué es lo que pasa con este malentendido o con lo que pase. Vale, pues total, por lo visto, no me avisaron a las muchachas, no se presentaron. Claro, si no la han avisado, ¿cómo se van a presentar? ¿No? Vale. Pues vale, pues entonces tuvimos nosotros la reunión, no fueron ellas, ¿ves? Encima todos no vienen, no sé qué, no sé cuánto, pues ya los grupos, pues pasan, pues si pasan de los grupos pasamos de ellos, pues ya no vamos. Y nos fuimos. ¿Entiendes lo que te digo? Uh-huh. A los dos o tres días por ahí, otra reunión, ya vinieron las muchachas. Vale. Vinieron las muchachas porque le mandaron de la peña una carta, ¿no? Diciendo por qué no íbamos y tal y cual. Y una convocatoria. Vale. Vale. Que mandan también las cartas. Y yo no sabía nada de cartas que habían mandado allí ni nada hasta que no fueron las muchachas. Mandan lo de la peña, ¿no? Yo también estoy en la peña o en el grupo de trabajo, como quiera llamarlo. Pero mandan las cosas y a mí no me informaron de la carta esa. Vale. A mí me fuera gustado ver la carta para yo poder decir, pues ponerle esto más. Pues esto no quiero yo que lo pongáis. Cualquier cosa de estas también me parece malamente. Pues ya las muchachas, recibí las cartas estas, dieron, ¿eh? Pues ahora queremos una reunión con ustedes, porque esto que estáis hablando aquí, ¿qué coño es? Fueron las muchachas a la reunión con todos los grupos, ¿no? Vale. Pues esto es largo, resulta, ¿eh? Pues así es un poquito largo. Pues ahora resulta de que en la reunión, las muchachas le dicen, oye, esto estáis diciendo ustedes por ahí, y esto nosotros no lo hemos dicho. Te lo dicen a los que fueron al ayuntamiento, bueno, a los que fueron al ayuntamiento, de los dos que fueron al ayuntamiento, a la reunión esta, con nosotros, con la barriada, deberían de haber estado los dos, no estaban los dos, estaba uno nada más, ¿entiendes? Venga. Entonces, sí, también me parece feo esta movida. Se me va la olla. Pero... La última reunión en la que se habló. Ay, pues ahora ahí vienen las muchachas y dicen, bueno, venga, vamos a aclarar esto. Y eso, pues te quedo sin aclararte. Muy bien. Pues, ¿cómo suena aquello? No mandarme más mensajes, que hable. Que está, y que no está claro el tema ese de que habían dicho allí, para mi opinión, a mí no me lo han aclarado. Conclusión, David. Que yo qué sé, que yo no he ido ahí a la tortilla, sí, no he ido, porque los grupos decidimos de no ir. Vale. ¿No? Para un acto de protesta, porque como tampoco no nos han puesto lo que nosotros pedíamos y tal y cual, vale, bien. Y ahora, pues no hemos ido. Quedaron que iban ahí dos grupos. Por lo visto han estado más grupos de esos dos. O sea, que la peña decimos una cosa y luego salen de la peña y hablan otra cosa. La peña hablamos una cosa y luego por los WhatsApp se habla de otra. Y ese es todo el pollín que hay metido. Entonces, en vez de arreglar el pollín este, lo que hacemos es echarle más leña a la candela. Pues sí. Esa es la conclusión última que me parece a mí que... Yo qué sé, yo lo pienso así y lo veo así. A mí de otra manera no me han hecho verlo. Sí, sí. Como no me han hecho verlo de otra manera, pues estoy en eso. Pues sí, la verdad que yo creo que llego a la misma conclusión que tú, ¿eh? Entiendo, al final, ¿no? En vez de resolverse, hay todavía más lío. Llama candela. Vemos cuatro gatos aquí y lo que hacemos es cargarnos la cosa, bueno, cada vez peor. Pues sí. Y cada año que pasa, cada vez peor. Y yo qué sé, y otra cosa. Ahora, coge la concejala y dice, el garrobal, la tortilla, la jamona está suspendida. Me parece muy bien, el tiempo malo, esto, lo otro, el ayuntamiento es el que organiza, es el que decide si, si suspende o aplaza o quita o pone, ¿no? Que lo veo bien, pero Quilla, apaga el móvil. Lo que no me parece bien, que no sé apagarlo, lo que no me parece bien es que el ayuntamiento suspenda una fiesta, ¿no? Que está suspendida por el ayuntamiento, que es el que organiza, y ahora una asociación de vecinos o cuatro bares, que tampoco sé lo que es, digan, no, no, no. Esto está suspendido, que lo dieron ustedes aquí en la radio. Sí. La concejala, ¿no es que suspende la tortilla de la mona, ¿cierto, no? Te digo pues yo luego, cómo fue. Pues luego, la barriada dice, no, esto ya no está suspendido, esto se hace ahora. ¿Esto qué pasa aquí? Ahora dice, digo también la muchacha, bueno, nosotros pondremos un tordito, no sé qué, si está lloviendo, para los que quieran ir, esto, lo otro, andan puesto el tordo. En el bar de Pepe y en lo de Reguera, pues yo no sé dónde han puesto el tordo. ¿Entiendes? Mira, veamos ahí. Yo, por la parte de la que se informó, que yo conozco, yo lo demás no lo conozco, pero la parte que sí conozco por lo que se informó aquí, se suspendía la tortilla y la jamona, lo comunicaba el ayuntamiento, pero la decisión era de los organizadores, que son asociaciones de vecinos. Hombre, ahora organiza la asociación de vecinos y luego en las reuniones organiza el ayuntamiento. A mí que me aclaren este rollo, que me tenéis la cabeza hace un bombo, que yo luego, no me falta nada más que el platillo, cojones. Me vaya a volver salado todo, luego, entre una cosa y otra. Venga. Y luego se cambia de opinión desde una asociación de vecinos, que era el Garrobal, y se decide seguir adelante con la tortilla. Eso es lo que yo sé a nivel informativo. Estupendo, una corrida de toro. Y Bar de la Plaza dice, no, yo la hago, aquí, afuera. Llamada telefónica. ¿Sí? ¿Otra? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos Hola, días. ¿Con quién hablamos? Con Toto. Ah, Antonia, cuéntanos. ¿O qué querías comentarle a ellos? Antonia Gil. Darle la enhorabuena, los apoyo, y nosotros, si es que siempre que han venido aquí y lo hemos visto en algún lado, nos han gustado una exageración. Hoy tenemos dos o tres vecinas que eso sí flipan. Se ríen una barbaridad. Muchas gracias. Antonia Gil, que también está dentro de la asociación de vecinos Antonio Vega, ¿verdad? Sí. Y que organizadores de la jamona, que este año sí que se suspendió. Sí, porque llovía mucho. Justamente. Lo tenemos en la calle. Da igual, otro año será, no te preocupes. Vamos, ellos lo saben, que aquí gustan una exageración, ¿sabes? Que no es que... Ya si pueden venir, ya nos pondremos de acuerdo. Pues cuando tú quieras nos llama, que tienes el teléfono. Vale, precioso. Antonia. Consérvate la vista. Muchas gracias por llamar. Antonia, gracias por tu aportación. Vale. Buenos días. Luego, buenos días. ¿Os podréis quejar más llamadas de respaldo, de apoyo? Bueno, no, ahí lo llevamos lo que me quejo, yo personalmente, lo que me quejo es la organización de... De todo el carnaval este que yo allí, a mí me da la impresión, por la conclusión que yo tengo de todo lo que tú estás diciendo, a ti lo que más te molesta es la falta de comunicación, pues ¿no? Sí, pues eso el sí, que no se grupos, hable y que no nos apoyamos, que no apoyamos te enteras de la mitad, ¿no? Y salimos de aquí, lo que hacemos es venir a Pamplina, decir Pamplina, decir Sumina, que se mira este grupo, que se mira el otro. En vez de apoyarnos, lo que hacemos es a meternos los dedos. Pues eso parece que forma parte de la vida, ¿eh? No solo bueno, sí, de vale, pero es que somos cuatro gatos y todos estamos protestando por lo mismo, pero ninguno arreglamos nada, ¿entiendes? En fin, venga. Si tuviéramos la solución, habríamos arreglado el mundo. Claro, me cabría a mí claro. También, ¿eh? Yo qué sé, la tortilla, por ejemplo. Sí. Que la tortilla, ¿cuántos años lleva? Pues un montón. Un montón de años, ¿no? Que hay gente que sale en el carnaval, ¿no? Que si han mamado algo del carnaval de Ubrique, pues la tortilla la han mamado desde chico. ¿Me entiendes? Que la tortilla es más grande que cualquiera que los que están saliendo. Porque hay zagales que ya, cuando han empezado a salir, ya la tortilla llevaba ya 20 años andando, ¿me entiendes? Y para que esto se pierda, pues yo no lo veo bien. Ahora, que hay que apoyarse entre los grupos, pues yo pues nos jodemos y nos apoyamos. Si hemos dicho a la mayoría, lo que diga la mayoría, pues lo que diga la mayoría. ¿Entiendes? Te noto muy caldeado hoy. ¿Eh? Que te noto yo muy caldeado hoy. Que no he fumado nada todavía. Pues ya te voy a dejar, ya te vamos a fumar cigarrito, bueno. Ya no vamos ahí. Saludos de mucha gente, del pollito, que sabréis vosotros quién es. ¿Eh? Del pollito, yo qué sé, ¿del no sé pollito quién es. Mío? Ni idea. Carretero, Rafael Carretero, no, sí. Ese no es el pollito, este es otro. Rafael Carretero dice, felicidades al cuarteto, que sois los mejores. Sí, gracias, porque estuvo... Está muy bien esto, Rafael, eres un pelota número uno. más llamadas. Bueno, ya la última, que nos vamos a quedar sin tiempo. Buenas tardes, buenos días todavía. Buenos días. Hola, María Gil, esta voz sí que la conozco yo. María Gil es la presidenta de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, que organiza el Jamoná. Ah. ¿Qué quería decirle, María? Hombre, que le agradecemos todo lo que hace y que estamos muy contentos con eso, con el pueblo de Ubrique, y que no pierda, o sea, que le damos ánimo y que siga haciendo. Que sentimos este año de no haberlos podido tener, por lo que... Vamos a ver, te digo una cosa, ¿cómo se llama? María. Sí, María, no te preocupes que nosotros vamos a subir a la asociación. Sí, tú no te preocupes que nosotros vamos ahí arriba. Sí, hombre, es que eso será... Claro, como vamos todos los años, ¿eh? Bueno, pues yo, aprovechando que está aquí María, le voy a preguntar. María, la aguja de oro sí que no. Sí, sí. ¿Te la llevó en tu mano? Ya nosotros el sábado, si alguna podemos ir, que alcancemos entrada, y si no, pues como siempre. Que ellos sepan, bueno, yo creo que lo saben. Sí, el público. Que el público es el que decide, sí, lo sabemos. Sí, hombre, porque nosotros lo decimos así porque a todos nos gusta y todos los apoyamos, pero hombre, para que nadie diga, pues mira, este porque lo conozco, este... No. A todos iguales, ¿eh? Hombre, muchas gracias, sí, sí. Hay una valoración estupenda porque después de lo que de vuestro trabajo, vuestras cosas, y tenéis que estar con las noches dándole que dar, pues eso es valiosísimo. Venga, María, pues nosotros hablaremos de la aguja de oro en su día y sí, recordarlo simplemente y agradecerte a ti el que haya llamado para apoyar al cuarteto, ¿vale? Ahí, muchas gracias. Lo apoyo y nada, y ánimo y a seguir para adelante. Y a seguir trabajando. Vale, gracias. Tenemos otro fin de semana abierto porque nosotros... Va a estar bueno. Cuando ustedes queráis nos llamáis que nosotros subimos para arriba. Además, yo vivo allá abajo, tú lo sabes. No tenemos que coger para arriba. Venga, pues nada, María, muchas gracias por esas palabras. Y nosotros, que casi ya que despedimos, ¿qué más del carnaval? Que es el pregonero. Pregonero no he preguntado por él. ¿Pregonero? ¿Qué os parece el pregonero? ¿Quién es el pregonero? Francisco Javier Sánchez. A ver, ¿quién es? ¿Quién es el pregonero? A ver. Un chaval que conoce. Un chaval. ¿Qué de sale? Vista, de vista. En el carnaval. ¿No sabes quién es? ¿Qué? Sí. Me parece muy bien. ¿Qué tal? Sí, os gusta. ¿Cómo te llama, dice? El bobito. Pues nada, le preguntaremos a él por el cuarteto también, a ver qué le parece. Y el resto de actos del Carnaval de Ubrique, ¿cómo está planteado y demás? Ya, hasta que no... Si tenéis que opinar algo, decirlo ahora. No, porque hasta que no se vean, pero vamos, de momento sí, como todos los años. Ya había opinado. Que no llueva y que podamos ir a todos sitios, pero... Pues para terminar, una cosa, ¿el pregonero cuándo va a venir aquí? El pregonero va a venir... cuando se acerque la fecha del pregón, que es la semana que viene, siempre solemos llamarlo la semana del pregón. Esta semana, que es antes del Fatou, agrupaciones, que es lo que prima, ¿no? Porque el Fatou es el sábado. Y la siguiente semana, que ya es la choriza, pues... El pregonero. Pregonero, choriza y lo que quede pendiente. Pues, como ¿y quién era el pregonero? No me he enterado todavía. Yo creo que sí lo sabes perfectamente. ¿Cuál? ¿Quién es? Francisco Javier Sánchez. ¿Y es quién es? Que yo, que no, es pues quién no es. Sé, a ver, ¿quién Francisco es, Antonio? Sánchez. A ver, ¿tú cómo bueno, te llamas, David? ¿Eh? ¿Yo cómo te llamo a ti siempre que hombre, vienes cuando aquí? Cuando estoy así como ahora, Floito, cuando estoy más lo más fuerte, ¿no? Yo siempre te llamo a ti, David Benita, que sí. Ahí, ¿te digo de alguna otra manera? El viejo. No, no. Yo el no. Viejo. ¿Es que no sé quién es Francisco Sánchez? Pues así nombro yo a todas las el personas. El pregonero. Bueno, venga, que... Terminamos. ¿Dónde os vamos a ver actuar estos días? ¿Dónde vais a estar? ¿Cómo es? La chicharrona esta, la escuela... ¿Y no, antes claro. vais a actuar en algún otro antes, lugar? No, antes de la escuela no, después de la... Antes sí, antes de la escuela vamos la a estar... Peña Taurina, a 9:30, y después en el día de la escuela, y después de la actuación en lo del Pino. Entonces, la Peña Taurina, el sábado a las 9:30, ya vais con tipo. Sí, claro. Porque ya estamos vamos preparados para entrar al colegio. Anticipar aquí... Es que tenemos que estar vestidos para entrar. Claro, no, sí, sí. El que quiera ver, no, y no puede... Y después el amigo del Pino. Por lo que sea, porque está cerca allí. O al Pino... ¿Y después de la actuación del Fatou en el Pino o al revés? No, después. De la escuela, en el Pino, y antes de la escuela en la Peña Taurina. Ya de eso hasta por la mañana. O sea que el sábado no veas tú. Vaya a tener bastante completito el día, ¿no? Y madrugada. 11:57, aquí nos quedamos agradeciendo a David Benítez y Antonio Guerra que nos hayan atendido en el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Paséis muy bien el carnaval. Y que pasen un buen carnaval a todo el mundo. Igualmente a todo el mundo, que se lo pasen lo mejor que puedan y disfruten de esto, que esto es para disfrutarlo. No, para estar todo el día discutiendo ni nada, que nos va a dar un imparto aquí en la mitad. Y que no se pierdan el cuarteto antes muerta que sencilla. Gracias. Eso sí, que vayan a venir. Venga, vale. Música. explique con el carnaval.